XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más, estimados amigos, a su programa Globales, que hoy día 20 de mayo estará todavía en los temas existenciales y por qué no tocar uno con el cual estamos habituados y de hecho parte del programa será darnos cuenta el por qué estamos habituados al miedo como concepto o como impulso o como sentimiento y por eso será bueno que nos acompañen durante esta hora. Tengo invitados especiales. El día de hoy me acompaña Mónica Lozano, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Psicóloga? Psicóloga, sí. Bienvenida. Y me acompaña también Alessandro Frisa, bienvenido. Gracias. Bueno, bienvenido, buenas tardes. Llegando. Y llegando. Sería bueno que también nos hablasen para que aquí en vivo podamos discutir el concepto del miedo en conjunción con los invitados. Al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo ven, estimados amigos, al concepto del miedo? ¿Qué será? ¿Realmente algo nada más impulsivo, psicológico? ¿O realmente será algo social, algo cultural, algo que viene de fuera, que se nos ha implantado de forma simbólica, algo que de alguna forma se implanta, pero sí hace reverberancia con algo que ya tenemos previo, que es un aparato psíquico donde nos indica que ya hay algo que nos une al reptil, algo que nos une a la emoción, algo que nos hace explotar, y que al final, independientemente de lo primero, pues hay una extroversión de la personalidad que puede colapsar al individuo o a la misma comunidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno. Bueno, yo quisiera dejar la palabra a la compañera justo por ser caballero. Yo tengo mucho que decir a propósito del miedo. De hecho, acabo de tener un pequeño seminario de miedo en mi carro en ese momento porque tuve mucho miedo de llegar tarde. Y eso sí me emocionó los últimos 5 o 10 minutos. Entonces, mientras estaba intentando llegar aquí. ¿Miedo o emoción? Estacionar el carro. No, miedo. ¿O estrés? Es miedo. Ah, ya. Seguramente, lo reconozco, por lo menos cuando, cuando me agarra. Yo estoy trabajando en mí con respecto al miedo, sobre todo últimamente. Pero, como le está diciendo hace poco, tengo mucho que decir al propósito, entonces me gustaría dejar la palabra a nuestra compañera. Bueno, como el miedo es una palabra tan amplia, podemos tomarlo desde el punto de vista filosófico, podríamos hablar desde lo psicológico, podríamos hablarlo desde lo social, cómo lo vivimos, desde lo actual, desde el día con día. Pero creo que por un lado tenemos el miedo instintivo, creo que sí traemos una memoria ancestral, ¿sí? A lo que se le llama el instinto de sobrevivencia, ¿no? De sobrevivir. Tiene que ver con el miedo también de morir, ¿no? Y hace un rato, antes de entrar acá, hablaba con Juan Carlos respecto, para mí el miedo tiene mucho que ver con la muerte. Miedo a morir, miedo a vivir. Parece ser que tiene es la moneda, no más que de los dos lados, ¿no? Que hay de un lado y que hay del otro. Bueno, pero si de alguna forma el miedo fuese nada más a morir, pues qué fácil sería. Uh-huh. O sea, cuando Alessandro se introduce y dice que sintió miedo, y tú de alguna forma le preguntabas si es estrés o emoción o culpa, pues finalmente, posiblemente lo que tenemos es que existen otras estrellas en esta constelación que se llama miedo, que pueden ser, repito, el estrés, la emoción, la culpa, que en diferentes niveles, adrenalina, o se desprenden del miedo, o informan lo que es el miedo, o lo complementan, o son partes del mismo miedo, o sea, como una habitación dentro de un hotel llamado miedo. Ajá. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Parece que hay dos grandes fuerzas impulsoras por lo que es el ser humano en ese universo. Y es el amor y el miedo. Son las dos cosas que mueven en absoluto el ser humano y lo empujan a hacer lo que no se ha hecho antes. Lo empujan a hacer algo que se pudiera juzgar imposible, improbable. Estas dos fuerzas son muy, muy poderosas. Y en lo que es el universo, siento que el amor es la fuerza más poderosa. Pero con respecto al ser humano, sobre todo en los últimos milenios, lo que ha pasado es que el miedo ha tomado el control. De hecho, el miedo resulta ser el conjunto de todas nuestras emociones negativas. Hace poco, llegando aquí, pues sentí miedo y ahora sí lo reconozco. Pero hace tiempo lo hubiera juzgado y descrito de esa forma, a lo mejor estrés. Uh-huh. A lo mejor algo, no voy a quedar mal, estoy pensando... Algo que ver con el ego. Algo que ver con el ego, algo que ver con mi pasado. Que realmente sí todo está relacionado, pero lo que me estaba impulsando en ese momento era miedo. Era miedo de quedar mal con Juan Carlos, era miedo de no llegar a tiempo, igual causar algún problema. En ese momento realmente no estaba pensando, nada más estaba sintiendo una ansia y un impulso. Hubiera hecho casi cualquier cosa para llegar aquí, pero sí me di cuenta que estaba experimentando eso. Por eso vine y digo, bueno, me va a servir mucho para la transmisión de hoy. Pero regresando al origen del miedo. Es un poco, bueno, yo creo que es un poco difícil entender o saber por qué nos hemos llenado la vida de miedo, pero hay que tomar en cuenta una cosa. En ese momento de la evolución del hombre, el hombre no hace nada si no es impulsado por miedo. Y me refiero en lo que es lo social, lo laboral, lo personal. Hacemos todo por miedo. ¿Por qué? Te lo describo muy fácilmente. Tuve forma de experimentar, bueno, y dar clase algunos años en el TEC, en la UR, en la UNI, en universidades en Italia y en prepa todavía. Me gusta mucho la enseñanza. Y tuve forma de entender que los alumnos, y por lo general todos, lo que lo impulsan en la mayor parte de sus actos con respecto a un estudio es el miedo. Es el miedo de reprobar, es el miedo de ser juzgado mal de los compañeros, es el miedo a la reacción de los padres, es el miedo a lastimar una figura propia futura, pero es el miedo el impulso mayor. Y no nada más en la escuela, salimos en la calle y personas responsables, que entre semana vemos responsables, padres de familia, que toman, por ejemplo. Toman mucho y agarran el carro con toda la familia el domingo y se regresan, agarran carretera. Y a lo mejor no le da miedo, en ese momento son felices, pero si ven un policía le bajan la velocidad. No le bajan la velocidad porque es un bien para la familia. No piensan en el amor principalmente hacia la familia para bajar la velocidad del carro. Uh-huh. Pero si ven un policía, bajan inmediatamente. A mí me llama mucho la atención, estoy con esta palabra que todavía me está sonando en mi oído, que dices... que el miedo es el que ha tomado el control social, de la vida, el motor, el control, como esa palabra me hace ruido. El decir control quiere decir qué es lo que me mueve, qué es lo que me conmueve, ¿no? Al decir control también es si, qué es lo que me va a hacerme despertar por la mañana, el sentido que le voy a dar a mi vida, ¿no? Y me hace ruido. Porque puede ser que también los medios de comunicación toman el control, ¿no? Exactamente. De nosotros. Bueno, pero al final, aunque sea algo externo, o sea, hablas tú de alguna forma que estamos motivados por el miedo. en absoluto. Controlados. Pero bueno, de alguna forma... Motivados, impulsados y controlados. Ya desde... Yo creo que en algún momento, digamos, entre comillas, se ha perdido el control de eso. No, pero lo que yo voy es de que de alguna forma la motivación se coloca sobre un estímulo que realmente existe. O sea, un estímulo físico, psíquico, que sí hay detrás. Que si, por ejemplo, si te hicieran algo de por fuera y no hubiese un estímulo psíquico, físico, interno, pues no habría una conducta, una correlación psicológica de actuar de acorde o no de acorde a lo que te están implementando de fuera. O sea, es decir, a ver si te entendí, porque me revolviste. O sea, básicamente lo que digo es de que es decir, no es totalmente algo inventado. Hay un estímulo exterior, como cualquier un estímulo, ya sea el policía, llámese, no sé, cualquier símbolo, ¿no? Sí. Okay, concretamente, ¿no? Una persona que te va a provocar una reacción, ¿verdad? Sí, porque al final la reacción está provocada porque sí hay internamente un mecanismo que se dispara. Como miedo, internamente. Ajá, pero ¿con qué está conectado este mecanismo? Bueno, sí, esa sería la más pregunta. Más bien, ¿con qué está condicionado? Digamos, sí, el mecanismo se dispara y le puedo también dar, bueno, dar una simple explicación que deriva de la medicina china. Pero un pasito atrás, eso del policía, quería ser nada más un ejemplo y es el primero que me vino a la mente, porque hay millones. Sí. Si analizamos el acto del hombre civilizado, afortunadamente no todo el planeta se mueve así, pero los países más industrializados, donde se supone que hay los seres humanos más cultos, más civilizados, la palabra civilizados entre comillas, hay mucho miedo. Y todo funciona en base al miedo. Tanto que ya se ha notado eso, mas no se acaba de notar. Ahora se habla mucho de miedo porque el miedo ha llegado a niveles insoportables. No lo soportamos ya. Sí, irracionales. Hemos llegado al punto donde cualquier cosa nos da miedo. Da miedo salir, da miedo pensar en salir, da miedo pensar... Una vez la discoteca era un lugar donde la gente se iba a divertir. Ahora el pensar, voy a la disco, el primer comentario es, pero ahí está feo, están los Z, y está esto, está lo otro, está lo otro. Hay una serie de comentarios de miedo. Hasta con respecto a lugares que hace pocos años eran considerados de diversión. A lo mejor se hablaba mucho de estos lugares, pero era diversión. Y ahora es miedo. El miedo ha alcanzado niveles insoportables. Claro. Y de controlar tu vida. Pero por eso digo, era nada más un ejemplo. El ejemplo es que todo funciona con miedo y hace tiempo se dieron cuenta. Se empezaron a controlar las masas con el miedo. ¿De qué forma? Si pensamos en un contexto primordial y primitivo, donde podía haber pocos elementos, pocas tribus o poca gente afuera, y en la época donde se desarrolla el ser humano, entre 4 millones y medio hace 4 millones más o menos de años, hay grandes predadores todavía presentes en la tierra y grandes pescados megalodontes que comen en el mar. Entonces, ellos bajan de los árboles y empiezan a civilizarse. ¿Por qué? Porque hay un impulso, hay la necesidad de no ser comido por alguien. Entonces, lo que se nota es que hay un impulso que une y puede ser el miedo. Por miedo me uno, peleo contra esto, o por miedo me uno y creo una estructura que me defienda. Uh-huh. De hecho, las primeras ciudades no eran nada más que corrales. Corrales. El mismo corral que ahora mantiene lejos un coyote de los chivos, con ese entonces mantenía lejos un predador de los seres humanos. Por eso vivir en grupo. Pero aprovechando eso que dices, es que, o sea, hoy en día somos racionales y civilizados, entre comillas. Pero sí tenemos ahorita, cerca de nosotros, todavía reptiles que de alguna forma vienen de aquel periodo, y digo, en diferente manera, pero no necesariamente evolucionaron a un mamífero y a una conciencia neocórtex racional. Y si yo me pongo al lado de un reptil y al lado de ambos cae un piano, ambos tendremos una reacción similar de supervivencia. O sea, nosotros brincaremos para evitar ser aplastados por el piano. Eso es lo que nos une de forma orgánica a otros seres con los cuales ahorita podemos estar cohabitando. Pero en el otro sentido, si se baja la bolsa de valores, pues yo me voy a asustar y el reptil no se va a asustar. Entonces, esto lo digo porque de alguna forma, exactamente, el hombre que se ha civilizado y que tiene la capacidad racional de ver hacia el futuro y de ver hacia el pasado, y a veces no vivir en el presente, pues puede generar más miedo paradójicamente, con ese potencial racional para poder multiplicar los miedos a la N potencia. Es exactamente eso, es nuestro potencial racional que genera miedo. Y siendo que se ha potenciado mucho, está generando mucho más miedo. Uh-huh. Hay un documental bien interesante de Michael Moore y él exactamente habla sobre el miedo de todo el plan que hizo Bush con el miedo, meterles el miedo a todos los ciudadanos de Estados Unidos, inventando el terrorismo, inventando que iba a haber toda una catástrofe con los árabes, la gente comenzó a comprar armas, comenzaban a poner en la televisión cada vez cierren sus puertas, que los terroristas, a algo irracional. Y la gente de pronto tiene miedo de algo que ni siquiera ha visto nunca en su vida un terrorista. Se lo imaginan, lo ven en la televisión manipulando imágenes. La intención de Bush era controlar a su pueblo, o sea, justificar una guerra con el miedo de que los estoy protegiendo de los terroristas, de todo el miedo, de todo el mal que ellos nos van a hacer a nosotros, yo los voy a proteger con una guerra inventada. Se entiende mucho del miedo y se estudia mucho la reacción del miedo, sobre todo gracias a las guerras. Uh-huh. Y sobre todo después, bueno, las guerras impulsaron mucho la técnica a principios del siglo, pero acabándose las dos guerras mundiales, impulsaron otros tipos de estudios relacionados más con cómo reaccionó la gente a las guerras, ¿no? Y a ver también cómo a veces la capacidad de asombro y los miedos se pueden cancelar o pueden ser aumentados o en base a qué. Entonces, después de muchos años de estudio, se ha visto que se tiene un gran poder con el ser humano. Nada más creando una historia en su cabeza, lo podemos impulsar a hacer cualquier cosa. Pero esta historia, para que esta cosa sea cualquier cosa, debe ser de miedo. Porque sabemos que el miedo es lo que más impulsa a hacer cualquier tipo de cosa. Mientras el amor es un gran impulsor, pero por ejemplo, podría no impulsarnos a matar a alguien. Uh-huh. Pero el miedo sí. Pero a mí me surge una pregunta. Y que ahorita en el segundo bloque me gustaría que pudiéramos tratar de responder. Es si realmente el amor y el miedo, o el odio, o lo negativo, o lo malo, es la contraparte dual del amor. O sea, si realmente son cosas distintas que de alguna forma han explotado la gente en el poder para decirte que existe el bien y el mal intrínsecamente separados, y si real y posiblemente existe la posibilidad, valga la redundancia, de que tú puedes realmente voltear la tortilla o voltear la moneda y darte cuenta que la otra parte del miedo es realmente el amor y que forman parte de la misma estructura y que realmente nada más es cuestión, no necesariamente del ego, sino de verlo conscientemente y darte cuenta que es una construcción, posiblemente hasta cierto punto, no el miedo en sí, sino cómo se ha exacerbado de fuera, y darte cuenta que observando esa misma estructura que tú llevas de forma primigenia, ahí mismo está la liberación, o la voluntad, o el libre albedrío, y poder posiblemente potenciar esto pues para desarrollo personal. No hablamos de tener que ir a irte al cielo o reencarnar, sino en esta vida, aquí y ahora, utilizar esa dualidad, trascenderla, posiblemente sintetizarla en una sola, y darte cuenta que como es miedo, pues digo, te previene de que te mate un piano si te cae encima, pero también si tú egoicamente crees que nada más te están cayendo pianos encima, tampoco te vas a mover. Yo digo que hay que distinguir y usar las palabras correctas, porque tendemos a mezclar mucho las palabras, sobre todo si son negativas. Por ejemplo, ahora estamos acostumbrados también a decir que la contraparte del amor es el odio. No estoy totalmente de acuerdo, diría que la contraparte del amor es exactamente el miedo. El odio muchas veces es una representación del amor, porque son instintos. Muchas veces dice te odio a una persona que has amado profundamente. No exactamente la contraparte. Bueno, pues sí, pero puede ser una relación basada en el miedo también, que se codifica hecho, como amor. De hecho, amor, la mayor parte de las relaciones al día de hoy están basadas en el miedo y no en el amor. Es un miedo que impulsa a la pareja a intentar mantener el control constantemente, no impulsa a la pareja a trabajar juntos. De hecho, se ve que se hacen constantemente juegos en que se intenta

hizo humo el sueño y se olvidó del mundo por miedo a despertar. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que hoy está hablando del miedo como concepto, y estamos tratando de darnos cuenta si realmente es algo psicológico, impulsivo nada más, o si realmente esta especie humana ha exacerbado los miedos de forma sociocultural, y si externamente nos amplifican las posibilidades de temer, o de estar ansiosos, o tener culpa, etc. Por eso sería bueno que nos hablaran, pues para que participen con nosotros, no tengan miedo, no va a pasar nada, al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Iban a decir algo ahorita antes del... Sí, se pueden decir todavía muchas cosas con respecto. Dijimos muchas cosas en el corte. Exactamente. <hecho. risa> Digamos que es un buen tema. Y como estamos diciendo, a lo mejor puede llegar y alcanzar muchos puntos, pero yo quisiera por lo menos llegar a uno, que en lo personal es algo que ha entrado en mi vida, sobre todo últimamente. Yo he descubierto, después de muchos años de creer lo contrario, que tengo miedo, tengo mucho miedo. Y me he dado cuenta, pero en una forma un poco, digamos, no muy común, porque gracias a algunos masajes que me han hecho, unos masajes basados en la medicina china, acupuntura, me han hecho unos ciertos masajes, pero bueno, te van a tocar algunos canales del cuerpo que se llaman meridianos, donde también se ponen puntos de acupuntura, ¿no? En estos meridianos están relacionados con los órganos principales del cuerpo. Y los órganos principales del cuerpo están relacionados fuertemente con todas nuestras emociones. Entonces parece que nuestras emociones son las que, digamos, nuestros pensamientos son los que generan emociones. Y las emociones pues influyen en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra vida, en nuestra esencia. Pero principalmente, dependiendo de qué tipo de emoción, influye en un órgano o en otro órgano. Entonces, tener problemas a los riñones en la medicina china significa tener problemas con el miedo. Yo he pasado mi vida aventándome con paracaídas, escalando montañas, caminando en desiertos y haciendo de todo porque quería de alguna forma vencer mis miedos. Y desde algunos años yo me hablaba de mí mismo como una persona sin miedo. Hasta que mi guru de ese momento, mi maestro chino, me agarra y no me dice, pero me hace descubrir. Y yo, gracias a la enseñanza que veo que mi problema de riñones, que se ha transformado en piedras de riñones, es relacionado con el miedo. Y realmente me doy cuenta que sí tengo miedo. Y tengo desde siempre miedo. Y analizándolo más, lo que he visto es que nuestra sociedad deriva fuertemente del miedo. Todo lo que hemos hecho desde algunos siglos hacia adelante, se ha visto hasta un impulso increíblemente grande. De hecho, hasta algunos teorizan que haya influencia alienígenas con respecto a tecnología que se desarrolló tanto en los últimos milenios. Pero yo diría que más bien el impulso fue debido al miedo, el miedo que ha empezado a permear toda la vida del hombre. Sabemos que es una fuerza impulsora increíble. O sea que entonces en ese sentido, a mayor complejidad racional y a más organización social y cultural, que supuestamente es índice de civilización, pues paradójicamente hay más miedo. Claro. Sí. A diferencia de la vaca que va jalando parejo con la compañera, porque pues no porque tienen la necesidad egoica de ganarle, no hay un premio, no hay una motivación, un estímulo para llegar primero. O simplemente si nos comparamos con otros grupos, no animal, ¿no? Sino grupos humanos, ¿no? Porque haces mucha comparación con los animales y, bueno, más bien con los seres humanos, otros grupos, gente, simplemente cuando nosotros viajamos aquí a pueblitos, ¿no? O a la playa o a una isla, ves que la gente vive todavía, no está informada, no tiene televisión, no está informada de lo que está pasando. ¿Le llaman pobres? Más. ¿Le llaman pobres? Gente sencilla, ¿no? Gente sin miedo. Gente sin tantos miedos, sin su miedo es... o su preocupación ya no es miedo, es una preocupación. No sé si la preocupación tiene que ver con el miedo. Su preocupación es, no sé, ir a pescar, a ver si va, el mar está muy alto. Si bueno, está... pero de alguna forma las sociedades tradicionales superan el miedo cuando cubren sus requerimientos uh-huh. de alimento. Uh-huh. O sea, están tranquilos porque sí. también ellos se encargan de su propia agricultura y no tienen a qué temer. Pero cuando les empiezan a quitar, ahora que les quitaron con el Tratado de Libre Comercio, la agricultura de los mexicanos, sí, pues ahora sí levantaron la mano. Con el maíz transgénico. Y, exactamente. Sí. Pero te digo... Nos tenemos una llamada al aire. Perdón, bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Beto Martínez. Bienvenido. Estoy escuchando el programa con respecto del miedo. Sí. Y quisiera hacer un comentario. Sí. Mire, en mi modo de pensar y muy particular, pienso que el miedo... es la justificación y la excusa, una de tener un cierto control nosotros mismos sobre situaciones, personas e incluso sobre nosotros, para no hacer lo que realmente queremos, por, precisamente, valga la redundancia, por el miedo a que no se logre o no se obtenga lo que uno quiere. Claro. Nos excusamos en eso, en el no puedo, yo no tengo, pero realmente es no quiero. Aún y cuando se diga lo contrario, o sea, que lo quieres demasiado. Bueno, y siguiendo eso que dices, posiblemente acumulamos tanto o justificamos tanto el por qué no hacemos las cosas, que hasta igual en la mente ya desarrolló un retículo, un lugar donde se acumulan las justificaciones que acaban siendo hasta tangibles, ajá. que nos prohíben no hacer lo que queremos o no nada más no hacer lo que queremos, sino... fluir de una manera más voluntariosa. Así. Y poder dejarnos llevar en un sentido más natural. Ajá. Pues básicamente miedo al castigo, ¿no? Sí. Es más, simplemente al comunicarse, al ir, al venir, al expresarse para con las personas, como ustedes decían ahorita, quieres tanto a alguien que es a quien más daño le haces, o aceptas un daño de alguien emocional, físico, psicológico, por el miedo a que se vaya, te quedes, que aceptas. E incluso, como dicen laboralmente, te proponen un ascenso, otra locación en trabajo, efectiva. Sabes que mucho de esto, o todo, conlleva a un logro, una satisfacción, que muy dentro uno la desea, pero se lo justifica con miedo. Claro. Pienso yo así. No, yo creo que has tocado un punto interesante y es exactamente eso. Le vemos el aspecto del miedo ha llegado en cualquier momento de nuestra vida. De hecho, hace poco, sigue riendo un poco de la gente, digamos, que vive en el campo, en la playa, que tiene un poquito, digamos, parece una vida más sencilla, ¿no? Riendo, no sé si se dicen pobres, pero igualmente vemos que también esta gente tiene un cierto miedo. A lo mejor su miedo es limitado, pero si tenemos como presupuesto verdadero que la mente, la capacidad racional, la capacidad de análisis, tiene también la capacidad de generar muchos miedos, podemos ver que de hecho hay mucho más miedo donde hay gente más aculturada, digamos, y hay mucho menos miedo donde hay gente más sencilla. Pero en igual modo, el miedo ha alcanzado la vida de los seres humanos en casi su totalidad. Casi no existe una persona que no sienta el miedo. Y es tanto esto que, como ven, estamos hasta casi batallando para reconocerlo. Pero todos somos conscientes aquí y acá escuchando, donde sean que alcance nuestras voces, pues que el miedo es parte constante de nuestra vida. Y de que hecho, absorbe de hecho, una buena parte dice, de nuestra existencia. Por lo que dice, quiero pensar que el miedo es un motor que o un impulso que solamente tendríamos que canalizar hacia el punto a donde queremos llegar, lograr, digamos, hacer, decir, pensar, actuar. O sea, es el miedo mal canalizado, que solamente al no poderlo manejar, digerir o enfocar... nos va a detener ahí donde estemos. Y precisamente, ya por último, quiero pensar que el miedo nos da miedo, valga, al futuro. Nos da miedo el futuro, extrañamos un pasado que ya no tenemos, no vamos a tener, y le estamos temiendo a algo que probablemente logremos, ¿qué nos pierde o nos hace perder el presente, el disfrute, el gozo? Dígase uno, las personas cercanas, el trabajo, la diversión, el ocio, la lectura, la escucha, nos pierde todo lo que sí tenemos. Así es. No, pues agradezco mucho tu llamada, gracias por compartir eso con nosotros. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Quisiera pedirles un favor al final. Escuché la canción, no sé si es Serrat o el título de la canción, y si me pudieran ya repetir al final, cada cuándo están ustedes en programación. Si quieres, ahorita te pasamos ahí con cabina y te dan la información. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta felicidades. Gracias. ¿Qué hacer con el miedo también? Ya que lo identificamos, también habría que decir también qué hacer con él, cómo trabajarlo, porque todos lo sentimos, ¿no? Es algo con lo que vivimos ya con día, que siempre nos va a acompañar. Pero creo también, así como si tenemos la oportunidad de poderlo hablar públicamente, pues compartir un poco cómo lo trabajamos, ¿no? Claro. Yo quisiera poner una postura. Pues sí, se puede hablar de alguna forma que el amor es la contraparte o el complemento o el no complemento del miedo. Pero si viéramos y si pusiéramos ahorita el amor, a veces suena muy abstracto el amor. Pero si yo dijera que por lo menos la voluntad es algo que me puede llevar, la continuidad, el fluir, es posiblemente un camino que me lleve al amor o el mismo tránsito se puede hacer el amor, pues posiblemente si el miedo es lo que nos limita y si a veces la mente racional lo exacerba o lo acelera, pues ¿qué habrá más allá que la misma conciencia, el testigo personal propio, que se puede dar cuenta que el miedo lo paraliza desde lo más primigenio, lo paraliza desde las estructuras de abajo, de donde está el estómago, el ombligo, orgánico. Pero para darse cuenta que sí, o sea, posiblemente es la parte que tenemos animal y reptil, pero que también tenemos la razón, o al final la conciencia lo tienes todos, pero tienes la conciencia para darte cuenta que puedes ver hacia abajo y el miedo y canalizarlo y hacerle como un traspaso, racionalizarlo y decir, oye, ¿sabes qué? Lo voy a utilizar para mi autotransformación. Y en vez de estar paralizado, no, sino que utilizo eso como la misma gasolina que va a hacer que la voluntad se encienda y que me lleve a hacer las cosas. Y que no quiere decir que dejo, el miedo no desaparece, como el ego tampoco desaparece, aunque te ilumines. Pero realmente lo puedes tú utilizar como un amigo, subirlo a tu barco y que ese mismo miedo sea lo que propela, lo que mueve al barco, ¿sí? Hacia otros lugares, no nada más físico, sino en desarrollo personal. De hecho, Juan Carlos, yo creo que exactamente eso es lo que tenemos que hacer, porque en ese momento nos estamos dando cuenta del miedo. Mientras hace medio siglo, un siglo, dos siglos, la gente actuaba y no se hablaba de miedo, pero actuaba en base al miedo. Y como muchas veces pasa cuando tenemos demasiado de algo y ya no podemos con eso, es cuando nos damos cuenta de qué es esta cosa. Realmente no sirve, no se está estorbando, o hasta qué punto, cómo pudo llegar a este nivel. Porque si, como tú estás diciendo, el miedo es, puede ser un muy buen impulso si canalizado. De hecho, el miedo es un excelente impulso, como decíamos, hace correr la gacela que vio el león. Porque le da miedo y córrele antes que me agarre. Entonces, puede ser un muy buen impulsor, pero en ese momento es un gran instrumento de control y un estorbo para los que lo sienten, porque tenemos tantos miedos que al final lo que estamos haciendo es no hacemos nada. La gente ya no hace nada, nada más habla de miedo y esto genera más miedo. Y hablando de más miedo, buscamos noticias de miedo, hablamos en la radio de miedo y generamos más miedo. Bueno, en esa transmisión lo que estamos haciendo más bien es soltar un poco esta tensión del miedo, darle una forma, canalizarlo. Yo lo que quería decir con lo que comenté es que al poder usar la conciencia como testigo, para darte cuenta que la razón es una estructura distinta al miedo, y que el miedo puede estar situado en un lugar inferior, puede ser un nivel de conciencia inferior, pero una vez que te das cuenta que la razón no es el miedo, y que a través de la primera se acelera la segunda por el mundo social en que vivimos, pues te das cuenta que algo que te está bloqueando realmente no es tu ego, no es tu conciencia de ahí en ese momento, y lo utilizas para tu bien, porque tienes el regalo de tener, estar despierto, de tener la voluntad a tu disposición, a diferencia del animal que solo va a ir a comer, bueno, a veces es mejor lo que necesita, pero en ese sentido tú dices, oye, el miedo es una parte de mí, que no es el mal en sí mismo, sino que, ok, ahí está, pero está para mí, para mi desarrollo personal, y voy con la mente, lo tomo, lo sublimo y voy para arriba. O sea, no nada más voy para abajo y colapso mi mente en el miedo y me fundo en un nivel primigenio de supervivencia. O sea, no es estar tampoco toda la vida correteando la gacela cuando ya no lo necesitas hacer. Bueno, yo creo que para desarrollar esto, o sea, es un trabajo, es decir, primero identificar los miedos, es decir, el miedo, yo creo, pienso, que se sostiene en el miedo a la pérdida, como decía al principio, no el miedo a morir, pero no la muerte física, sino la pérdida. Perder a mi hijo, perder mi juventud, perder el dinero, perder mi casa, perder esto, perder a mis padres, perder. Y el perder que tiene que ver con la separación, que tiene que ver, que lo que me da más miedo es, me da tanto miedo porque soy tan apegado a eso, que me da miedo perderlo. Claro. Soy tan apegado a la vida, que me da miedo perderla y no la vivo. Estoy tan apegado a mi físico que tengo miedo a perderlo y entonces me hago la crema, la cirugía, la esto para no perderlo. Y así, ¿no? Yo creo que primero tendríamos que hacer un análisis, como dices, tomar la conciencia, pensamiento. Si los pensamientos fueron los que generaron mi miedo, pues el pensamiento va a... Y la razón va a llevar a... 10, ¿cómo diría quitarme el miedo? ¿A desmiedarme? No se va finalmente. Déjenme ir hablando de que no se va el miedo. Vamos a ir a una canción para que no se nos vayan ustedes. Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recebo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón, que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. Si no fueran tan dañinos, nos darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana, son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral. Bueno, estamos otra vez en Globales hablando sobre el miedo y sería bueno que nos hablaran al 8336-6162 y 8336-4203 para que participen con nosotros. Hablaba por ahí Anthony Giddens, un sociólogo muy, muy reconocido inglés, y Eric Fromm, que alguna vez el hombre europeo, por lo menos, en el medievo, en el feudalismo, pues estaba muy tranquilo cuando era siervo, porque pues nada más trabajaba de forma automática y estaba muy tranquilito con un orden social que organizaba el rey y el clero, ¿ok? Después nos despertamos, hubo ciudadanía, hubo revoluciones, hay países libres, soberanos, y ahora viene la bronca, ¿qué vamos a hacer con la libertad obtenida? Supuestamente marca un brinco paradigmático impresionante para la gente, porque no nada más el principio de la modernidad, pero si transitamos hasta ahora, realmente el self, la identidad, pues acaba siendo tan propia que hemos posiblemente transitado del puro miedo a la muerte, de la culpa por nuestras acciones, que las religiones explotaron en los primeros tiempos, ahora hablar de la vergüenza, que es otro nivel de miedo, que al final si quieres es una capa más de la cebolla donde el centro es el miedo a la muerte. Pero esta vergüenza sería, por ejemplo, el que no logré verme como en la revista de moda, el que no logré estar presentable, el que no logré hacer tal y tal y tal cosa, que son estructuras de afuera que de alguna forma el individuo no ha logrado metabolizar, porque estas primeras van mucho más rápido que él o que ella en cuanto a su psique, a su a su propio ego. O sea, hablamos de la cultura pop, tantas luces, tantos focos, tanta velocidad, que realmente si no estamos a la par con todo eso, pues sentimos una vergüenza, sentimos, o sea, no queremos salir, no nada más porque me voy a morir, sino porque de alguna forma intermedia hay una ansiedad por hacerlo y hay una emoción exacerbada y un estrés que sí, al final puede ser, si le buscamos los pies al gato, pues sí sería posiblemente a la muerte. Aunque tampoco quisiera ser tan estructuralista y decir que todo, en mi visión personal, sería tan fácil decir que es la muerte o evitar la muerte o tenerla. Entonces, ¿cómo lo ven? Yo siento que el miedo se ha usado para el control. Y a lo mejor, cuando se ha empezado a usar, no se entendían muy bien las consecuencias. Y a lo mejor el impulso derivado podía ser útil en ciertos momentos. O sea, si yo tengo una cierta cantidad de gente con miedo porque yo le digo lo que saben los dioses, ¿no? porque yo sé entender cómo va el clima, entonces puedo decir que los dioses me hablan. Y si los dioses me hablan, la gente me respeta por un cierto miedo, ¿no? Y así le voy diciendo qué hacer. Entonces hemos controlado con el miedo. Hemos controlado con el miedo y lo hemos disfrazado por mucho tiempo con religiones y política. De hecho, tú hablas de rey y del cura o del rey y del clero o del rey y lo que sea. Digo, siempre han aparecido estas dos formas. Pero el punto es que gracias digamos, a un trabajo que se ha hecho en estos últimos milenios, hemos llegado al punto en que decimos de ser libres. No nada más no reconocemos que fuimos esclavizados por el miedo y que ahora estamos completamente esclavos. Y tan esclavos y oprimidos que sentimos miedo hasta de nuestros pensamientos. ¿Y por qué te digo eso? Porque si analizamos así muy sencillamente nuestra vida diaria, no es una vida en absoluto libre. Se habla de democracia como una forma de gobierno donde la mejor en absoluto. ¿Por qué? Porque el pueblo cree que tiene palabra en eso. Pero no es así, no estamos libres para nada. Esto lo demuestro. ¿Vamos a la iglesia? Sí, vamos a la iglesia. Pero la iglesia nos dice, tienes que ir a misa el domingo. Es una regla. Tienes que confesarte. Es otra regla. La comunión, el bautizo, los sacramentos, son reglas. Son reglas, son reglas, son reglas. Ok, hay muchas reglas para que tú te ganes algo. A lo mejor en un futuro te vas a ganar, bueno, en un futuro cuando te morirás, te ganarás algo. Pero necesitas de una vida de obediencia y a lo mejor dame también el 10% de lo que ganas. En el camino. Y así la política, y así el día a día, paga los impuestos. Si te salen los impuestos, te meto al bote, te quito libertad. Si vas rápido, te doy una multa, te quito dinero. O sea, toda nuestra vida es un conjunto de reglas y que necesita una gran obediencia. Pero en ese sentido nos merecemos todo eso porque no hemos dado oportunidad a nosotros mismos de potenciarnos para evitar ser manipulados en ese sentido. Si tú te puedes autogobernar... Eso se llama organización social, ¿no? Eso se llama también evolución. ¿Por qué? Ahora hablamos de organización social porque estamos en ese punto de nuestra evolución y tenemos este vocabulario y ese instrumento de análisis para ver en qué punto de la evolución estamos. Exacto. Hasta estamos en un punto en que podemos hablar, mira, estamos evolucionando. Porque en un dado punto de una evolución de cualquier especie o ser, podría ser que no llegue a la conciencia de estar en un proceso evolutivo. Entonces, esto yo creo que no es ni un reproche, ni un... Es más bien hacer un punto. Hemos llegado aquí, nos estamos dando cuenta que no somos libres, estamos llenos, tupidos de miedos, estamos... agolchonados por miedos, aunque los golchones no son nada cómodos, está por todos lados. Entonces lo que tenemos que hacer no es más bien ver dónde no había, por qué se generó, más bien hacer conciencia, como decíamos hace poco, que estamos en ese punto evolutivo debido a nuestro pasado generado por animales presentes en el planeta y por nuestras voluntades. Y acabas de dar en el clavo, porque realmente entonces es posiblemente también miedo lo que no nos quiere dar la oportunidad de darnos cuenta que ya no necesitamos estar bajo los mismos esquemas de control que posiblemente necesitamos hace 5.000 años cuando te estaban persiguiendo los romanos en su imperio. Pero ya en un periodo de relativa libertad, pues yo creo que nada más no debe ser más que miedo que quieran seguir echando a andar el sistema financiero de la misma manera, el sistema de los recursos de la misma manera, la economía, los sistemas de salud... cuando ya no son sostenibles. Discúlpame en un esquema donde ya... Discúlpame si te interrumpo, pero le diste tú otra vez en el clavo, porque exactamente eso. Eso son formas de vida que ya tienen un tiempo existiendo, o sea, la misma industria, los bancos, hay familias, pero no nada más familias, hay algo atrás de eso, que es la vida así como es. O sea, se han generado cosas y se han alimentado por un cierto tiempo, años, siglos, milenios. Entonces, estas cosas no quieren dejar de existir. Aunque aunque tienen que. Sí, el ejemplo es el derrame de petróleo en Golfo de México. Exactamente. O sea, ya te estás dando cuenta que El ser humano sabe que podría subsistir con la luz del sol en ese momento, no mañana, en ese momento. Exacto. Pero opta para hacer guerras y quitarle petróleo a alguien más. ¿Por qué? Porque alguien más está cómodo y quiere seguir viviendo como está. Pero eso es un instinto natural de sobrevivencia. Y de poder. Y de poder. Eso es parte de la vida del hombre, el poder. Y que también posiblemente al final el consumo exacerbado, el comprar de más, pues puede estar arropando un miedo de perecer. Claro. Entonces tú como político no tienes que más que ofrecer el progreso, porque los medievales, la religión ofrecía, pues yo te curo de la muerte, de la existencia, pero ahora el político tiene que decir, vamos a progresar de a hecho, infinito. De hecho, y también ser un miedo también que los conduce. Pero el político te cura de tus miedos. De hecho, nota una cosa, primero te lo meten y después te apapachan y te dicen, yo te puedo proteger. Esto para alimentar su estructura, que ya es muy débil. ¿Y en qué forma? No sé si has notado, Juan Carlos, que en los últimos años los grandes miedos han aumentado cada año. Antes había grandes problemas una vez cada 2 años, 5, 10. Mucho antes eran las guerras, las grandes guerras, 5, 10 años. Hay una nueva guerra en el planeta, era un miedo. Ahora los miedos son inminentes. Han aumentado, un miedo al año, 2. Ahora hay 3, 4. La crisis, los virus, terroristas. Una epidemia, los terroristas. Pero hemos notado que la gente ya, siendo constantemente rodeada por miedo, también ha disminuido su capacidad de asombro. Entonces tiene miedo por menos tiempo. Entonces, necesita más estímulos. Si tú, exactamente, la quieres mantener bajo control, ya no es suficiente una crisis económica mundial, porque se recordará de eso en 3, 4 meses. Necesitas no una todo influenza, el año. Necesitas claro. Una crisis ecológica. Y cada vez necesitas intensificar más esto y achicar el tiempo. Hay una película muy interesante que aconsejo mucho al público. Es What the Bleep Do You Know? Es... Tú que sabes, algo así traducido al español, habla exactamente de eso, de la capacidad del ser humano de absorber y de serse adicto a cualquier cosa. Adicto entre comillas, pero de acostumbrarse a todo. Entonces, hasta las malas noticias, los miedos, más también las cantidades de azúcar, por ejemplo. Claro. Por eso que ahora necesitamos mucho más miedo para que nos controlen. Más seguido, sobre todo. Más seguido y mucho más. Y te bueno, diré que más, sea eso la base de la vida social. Claro. O sea, que acabemos supuestamente tratando de transitar a otro nivel y darnos cuenta que realmente utilizan las mismas estrategias. Mira, porque tienen ellos también los mismos miedos de que nos vamos a salir del huacal. Pero no todos. Lo hacen. Porque, por ejemplo, en Europa lo que pasa es que se pinta el resto del planeta como un lugar absolutamente inhóspito y peligroso. Bueno, siempre lo han hecho, ¿no? Ah, sí. Exactamente, pero ¿esto para qué? Para que la gente tenga miedo de salirse de ahí y descubrir que gracias a su cultura, en el otro lado, y gracias a su dinero, que a lo mejor con la economía europea le conviene, en otro lado podría comprarse tierra, hacer una vida tranquila y no estar bajo estas reglas que son mucho peor que la esclavitud. Bueno, pero eso es demasiado tarde porque ya importamos el estilo de vida liberal europeo claro, hace 100 años por eso que, y no lo supimos aplicar, posiblemente nos fue como en feria. Por eso hace poco al inicio de la transmisión te dije... Yo creo que la cosa ha salido de control hasta de las personas que conscientemente empezaron a usarlo. Imagínate tú, si yo hoy empiezo, descubro que con el miedo ciertos animales los controlo. Okay. Pero resulta que ciertos animales son yo mismo. Porque descubro por similitud que lo que hago con un cierto tipo de mamífero lo puedo hacer también con el ser humano. Empiezo a hacerlo. Pero este juego me sale de control porque le meto tanta gana, tanta información y tantas cosas para hacerlo bien y perfeccionarlo, como sabemos que es instinto del ser humano, que hasta mi misma gente empieza a creerlo. Y yo me muero, mis descendientes siguen. Hasta los que no están bien enterados de eso siguen escuchando. Lo que yo estaba viendo es que la gente que más genera miedo en su familia es la que más tiene miedo, las que más tiene miedo. Más genera, sin darse cuenta que es la misma... Porque estamos reproduciéndolo sin cuestionarlo. Claro. A otras generaciones. Claro. Y a todos los niveles. Porque la cosa ya se ha salido de control. Entonces, no hay gente que no tenga miedo, realmente. Hasta un político que te viene controlando gracias al miedo, después tiene miedo que le roben, tiene miedo de no ser candidato. No duerme. Tiene miedo que sus hijos no lo reconozcan. Claro. O sea, su vida se ha... llenado de miedo igualmente, aunque en su conciencia sabe que usa el miedo para tener poder y control. Nos vamos a tener que ir porque tengo miedo que me regañen. Dime tu comentario, algo final. Pues para cerrar, ¿cómo vivir? Yo antes de que del corte decía, vamos a dar algo positivo. ¿Cómo vivir positivamente con el miedo? ¿No? Creo que sí se puede, claro, porque forma parte de nosotros. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo no podemos no pelarlo tanto? No nos informemos tanto de pronto. De pronto, no sé, mi consejo es las medias. Cuidemos bien qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, qué es lo que vemos por la televisión. Claro. No, cuidemos eso. ¿No? Sí, no dejen entrar cualquier cosa. No dejemos entrar cualquier cosa, no creamos todo. No, cuestionémonos. Yo, ya para despedirme, le quitaría la etiqueta de malo, de maldad al miedo, lo oscuro, y realmente integrarlo a nuestra personalidad y vernos como uno y canalizarlo y que sea la gasolina que nos haga llevar, que nos haga llegar a la luna, donde quieran, metafórica o físicamente. Pero bueno, muchas gracias por tu participación. Gracias. Mónica, Alessandro. Gracias. Molto grazie. Estimado público, muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.